Hola Santiago, ¿cómo estás? Santiago, habla, ¿me puedes hablar por el micrófono? O sea, eso no está vetado. ¿Tú Hola eres... Jaime, buenas tardes. ¿Tú no eres DJ? Sí, señor. Entonces, ¿por qué no hablas? Todo toca a través de Orlando, la Pantera. Bueno, puede señor. Ser que lo intimides. Black Panther. Bueno, Nicky. ¿Cómo le ha ido? Bien, hoy estuve aquí toda la mañana hablando con gente, con ejecutivos. Grabé mi programa el domingo hoy. Con Mauricio Amador, que es queridísimo. Sí, Amador, ahí me lo encontré. Sí, es querido. Y que lo abrace. Ídolo, abre, Amador. En los ojos. Ídolo, claro. Ladrón de emociones, miserable. Crack, Amador. Uno de los posibilitadores de las secciones que tenemos es Amador. Nos ayuda mucho en eso. ¿Sí? Sí. Bueno. María Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué más, Jaime? ¿Qué has hecho? ¿Todo bien? ¿Pero qué puedo hacer yo? Pues no sé, ya contaste que estuviste por la mañana acá, que te reuniste con ejecutivos, que grabaste programa, ¿qué más? ¿Y de qué es el programa? De las canciones que a mí más me gustan. No, es variado. Ah, o sea, es varieté. Claro, pero son canciones que no se escuchan sino en mi programa. Es muy raro que alguien... Pero bótese un par ahí como para saber el domingo para estar uno pilas. Una chica francesa. Como para saber, pues como para uno... Pues para estar preparado. Prender el radio y decir, ay, no. Jaime 5 de la tarde. La verdad, no lo oigan. ¿Ah, no? No, porque ¿para qué? Porque si es una vaina de... Pues es de cultura, ¿no? Es Ah, no, entonces no, entonces no. The Look of Love. De ABC. Chris Botti, Burt Bacharach y Paula Cole. Ah, no me digan. Concierto, por ejemplo. Sí. Y ¿qué más? Ketama, Miénteme. Sí. De música... Brasileira, no puse nada. ¿No metió nada del Brasil? No, del Brasil no. ¿Qué más puse, hermanito? ¿Qué pasó ahí? Es una hora de programa. Es una hora, pero una vez quedó mal grabado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi voz tenía un fondo como una barrera de sonido. O sea, sonaba y como... Y lo llevé hasta las últimas consecuencias y no se pudo saber nada. Me sonaba que como... El... No, okay. Yo creo que Mauricio Amador nunca se dio cuenta que el sonido mío era malo. Sí. Y después de un análisis muy grande grabé desde la oficina y mi oficina de verdad es que es muy precaria. ¿Es difícil grabar ahí o qué? No, porque debe tener un internet de -4. Ah, no, eso sí es grave. Pero a mí me dicen que es que tiene 100. ¿100? No, con eso le alcanza. No. 100 la potencia de otras cosas. Bueno, pero con 100 alcanza perfecto a grabar. Bueno. Perfecto. Yo creo que tiene -100. No, pero en negativo. Pero si es de una oficina. No, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, yo le digo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno. María Julia, andas con unos chiros elegantes, pero muy resguardada. Sí, eso. ¿Por el frío? Mucho frío. ¿Qué tal el pero frío? Tú siempre mostrabas mucho tu cuerpo. Cuando me da calor. Vaya, y Nicolás siempre me decía, le vio el cuerpo y Orlando. Sí. ¿Usted vio esa cosa? Yo no veo eso. ¿Esa qué? No. Mire cómo se contonea. Al aire, Orlando. Ay, no, Orly. Al aire, Orlandito. No. Diga contonea normal, sin el rasgadito. Usted vio. No, yo le dije que mire. No, nunca dije eso. Usted vio eso tan grande. Juli, nunca. Simplemente yo le dije, pero lo que vi. Es la misma y no es tan grande, Orlando. Lo único. No te asustes por eso. Lo que pasa es que tu tamaño que es, que sí. Es chaparrón. Es como Cocosete. No. Él es así. Él mira para arriba y dice que es. Todos grandes. Ay, Cocosete. Yo lo único que vi es. Y que dije, güey. Mira cómo se contonea. Ay, pero ¿por qué? Y ven que como que susurra. Claro. Un susurro rasgado. Pero muy guache. Muy guache. Súper ordinario. Y Lord Samper. No, él es Lord Samper. El que no lo conoce, que no lo compre. Porque la encantada bueno, que se me... Yo no sé si hablaron de esto, pero es que lo vi hasta hoy. Pero fue ¿qué? El asesinato del ex primer ministro. Anoche, Shinzo Abe. Pobre, pero no fue anoche. El tipo estaba en Nara. De semana se murió anoche. No. Sí. Está hablando, fue ayer en la noche. Bueno, ayer en la noche en Japón, sí puede ser. Sí, es que tipo, era por estaba la mañana. Haciendo una campaña Abe. Shinzo Abe. Shinzo Abe, y llegó un man y lo mató con un arma hecha en su casa. Exacto, no. con un arma hechiza. Y tú no sabes artesana. El problema de las armas en Japón. Y lo volvió, o sea, le paró el corazón del disparo. Pero es que además los videos, porque empezaron a recorrer muchos videos del momento en donde Shinzo Abe está hablando. Pero se ve la, poco hay elecciones. ¿Se ve la muerte? Sí, hay varios videos que en internet donde... ¿Y el hombre cae? ¿Pero sabe qué es lo raro por lo de la hay un video en que cae? Sí, hay un video en el que cae. Necesito ver ya, usted sabe que yo soy de esa corriente. Ahorita le muestro el video, pero es curioso porque suena una primera detonación muy fuerte, como si fuera un arma hechiza, y sale mucho humo. Y en la segunda, es como si nadie hubiera reaccionado al primer balazo. En el segundo también o sale, si no hubiera impactado a nada. Y ahí cae Shinzo Abe. Termina siendo capturado Tetsuya Yamagami, que fue el hombre que disparó contra él. Tiene 43 años, estuvo en el ejército del Japón, desempleado. Y cuando le preguntaron por qué había disparado contra Shinzo Abe, que es además algo... Yo me lo sé, ¿puedo decir? Sí. Quería probar mi arma no. en cualquier recinto. No. ¿No? Ah. ¿Sabe qué dijo? Estaba aburrido con Shinzo Abe. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Le caía mal? Pero es que Shinzo Abe ya no puede ser primer ministro. Ya fue años. Fue el líder más longevo. El más longevo. Y fue muy bueno. Sí, Shinzo Abe le tocó afrontar pandemia. ¿Entonces fue muerte inmediata? No. Sí. O sea, bueno, ¿sí o no? Cuando no, un par de horas, déjenlo que lo no, traten le provocó de, una hemorragia. Cuando le disparan y lo atienden, ahora los guardaespaldas de Shinzo Abe, pues... Muy lentos. Peor es que Cocosete. Más rápido Cocosete, pues, para alejar el peligro, le digo. Pero uno entiende porque en Japón no ocurren con frecuencia esa clase de cosas. Claro. Nunca ocurren. No, han ocurrido, pero no ocurren con tanta frecuencia. Una vez cada 20 años. O sea, las campañas políticas son diferentes allá, hay menos seguridad. Pero si el hombre ya estaba, ¿qué? ¿Buscando qué? ¿El Senado? Estaba así. Sí, porque creo que hay elecciones parlamentarias dentro de poco y él era como parte o cabeza del partido que defendía. Entonces, por eso él estaba como en peregrinación por varios lugares del Japón. Qué horrible. Entre estos Nara. Y bueno, murió Shinzo Abe, un hombre muy recordado en el Japón, que termina yéndose además del poder por problemas de salud. Tuvo muchos inconvenientes de salud en la última etapa. ¿En el 2020? Sí, tuvo inconvenientes en el colon que lo llevaron a irse del poder porque ya su salud no daba para más. Bueno, pues yo creo que es la noticia más importante y sobre todo, por lo que repito, en Japón ese... improbable el tema de las armas porque es muy controlado. Es súper controlado el tema de armas en Japón. No es como en Estados Unidos, digamos. ¿Cómo no, hace pues un arma hay grandes casa? Restricciones en Japón para portar armas. Tenía 67 años el señor Shinzo. Y bueno, él estuvo mucho tiempo como primer ministro japonés. Y bueno... La esposa tuvo, ¿se acuerda de la esposa que tuvo una gran genialidad en una reunión? No recuerdo. En Estados Unidos. ¿La esposa de Shinzo Abe? Sí. ¿Y con Donald Trump? ¿Qué hizo? Para no aguantarse la lora de Donald Trump, simuló que no sabía inglés en una reunión. No. Lo máximo. Personas ganadoras. Sí, pero murió rápido. Él recibió el disparo y comenzó a sangrar. Sí, no tenía signos vitales. No respiraba y el corazón se le paró, pero... le hicieron una cantidad de cosas, transfusiones y todas. No, pues imagínate que no intentaron. Sí, murieron los... Y el arma es claramente hecha en casa y le confiscaron armas similares y un computador personal en su apartamento de un pequeño cuarto. Ustedes saben que en Japón la gente puede dormir parada. Sí. El espacio. Sí. Están acostumbrados a vivir en espacios muy pequeños. Porque muy la tierra estrechos. Es muy pequeña, porque en una isla viven 140 millones de personas. Y yo esperaba que este señor fuera el hombre más longevo del mundo, pero murió en la mitad de su longevidad. Yo calculaba 134 años. No, pero estaba muy bien. Más allá de los problemas de salud que tuvo. No, pero ya se había mejorado. Pues estaba en plaza pública, ¿no? Estaba como un lulo, bro. Sí, pero no. Eso no es muy común que pase en Japón. Ha pasado, pero no es muy común. No, pero no matan todo, o sea... En Estados Unidos. O sea, no es México o Colombia donde ha ocurrido eso. Sí. No, y digo, con personajes de la política. Y en Colombia no han vuelto a matar personajes de estos de primer ministro y todo eso. De política no. Bueno, Nico, venga, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Cuál fue tu primer recuerdo como ser humano? Es verdad que lo dijimos ayer. El primer recuerdo es que me llevan a un bus. Sí. Y me lleva mi mamá. Vivíamos en la calle 45, 43, con carrera sexta A, segundo piso, y me baja y me suben en un bus y mi mamá empieza a llorar. Yo, bello, de pantalón corto, y me dirigía a un colegio que nunca supe si fue bueno o malo. Sí. Porque allí pasé 2 años de mi vida, pero muy tarado, de nombre Liceo Boston, que quedaba lejos, pero uno de niño todo le parecía muy lejos. Claro. Sí, todo de niño. Ese es mi primer recuerdo. Muy grande. Que me parece un recuerdo estúpido. No, pero sabes que yo tengo uno peor de estúpido. A ver. Y es muy similar. ¿Edad? 4 años. Por ahí lo mismo. Y ya me acabo de acordar. Y Orlando, siempre me he acordado de esto y no entiendo por qué. ¿Te contoneabas? Estaba, no, tan chiquita, no. Tranquilo. Estaba en el transporte de la guardería. Sí, y me recogía, no era un bus, sino que era una señora en un carro. Entonces era como alguien adelante y otros dos atrás, algo así. Y yo me acuerdo que yo iba atrás, iba a la arboleda, y ella me pasaba un sobre y un papel. Me decía, hazme un favor, hazle un dobladillo a este papel y métemelo en este sobre. Y yo, una niña de cuando no pude. Entonces yo, dobladillo, yo dije, es meterlo como de medio Disney, ¿sabes? Como de ladito. De medio Disney. Medio Disney, ¿qué tal ese término? Muy bueno. No sabía, o sea, no entendí que era como doblarlo y meterlo. Claro. No me preguntes por qué, tengo ese recuerdo. Ese y tal vez es primer recuerdo. Yo creo que sí. ¿Cuál es su primer recuerdo, Nico? Yo me acuerdo. El mío es muy estúpido. El mío también. Tengo claro que es en un bus de los. Edad. Que eran 4 años. En un bus de los anaranjados, ¿se acuerdan? Bueno, es que ustedes son sí, muy chiquitos. De rayas, clásicos. De rayas. Que además las ventanas eran ventanas que uno bajaba espichando dos manijas y se bajaba como si fuera una persiana. Y se abría, exacto, y se abrían y se cerran horizontalmente, con, no vertical. Con luz mortecina, era de noche. Me acuerdo, íbamos en un bus atestado de gente con mi mamá y mi papá, y me acuerdo que yo voy agarraba la mano de mi papá, que le sudaban las manos, tengo esa sensación, y tenía un carrito, un Jaguar amarillo en la mano. Ese es mi primer recuerdo. ¿Tu primer recuerdo? Estaba haciendo fila con mi mamá para... Edad. Tenía 5 años, me estaba matriculando en el colegio donde terminé, en el Sanfazón. Y por eso no tienes modales, dime. No, hombre, deje. Muchos, no, me educaron súper bien. Y estábamos haciendo fila y me acuerdo que había jornada de la tarde y la mañana y mi mamá me decía, vamos a estar en la jornada de la mañana. Y yo, claro, mami, yo quiero madrugar, a mí me encanta el colegio. Es el recuerdo es que tengo. Es como el primer recuerdo que me tienes. Me estaba matriculando en la jornada de la mañana del colegio. Es lo que tengo, mira. cinco años. Bueno, tenemos muchas secciones hoy, curiosamente, pero... Esto, ni mu. Bueno, entonces, comencemos con música. Un disco reciente de Tom Jones, que se presentó por ahí en España, y el tipo es, dicen que tiene la voz mejor que nunca. Oye, pero ¿cuántos años tiene Tom Jones 80 ya? 80 y tantos. Claro, si ya está grande. Sir Tom Jones, y esto fue cuando yo era Sir, In Style and Rhythm. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo he tratado de manejar este tema porque me parece increíble que una mujer tan atractiva como Jerry Hall, que estuvo 20 años con Mick Jagger, que le dio de sus entrañas y, claro, del producto masculino de Mick, nacieron 4 hijos. Sí. Terminó casándose hace muy poco, en el 2016, con uno de los hombres más ricos del mundo, Rupert Murdoch, el dueño de Fox, que se lo vendió a Disney después de que se casó. Y he seguido por qué se separaron. ¿Qué pasó? Porque no hay explicación. Pues, no, porque él le dijo un día, chao. El tipo se aburrió. Y él sabe que le vale plata, pero no le va a costar toda la mitad plata de 14 mil millones de dólares, porque yo creo que él está, pues él hizo un acuerdo. Pero él sé que le va a dejar un rancho, por ejemplo, en el Yellowstone Park, cerca, no dentro, al lado, que le costó 240 millones de dólares. Pero usted para pagar los impuestos de un rancho de 240 millones de dólares en Estados Unidos, hombre, le cuesta al año 4 millones de dólares de impuestos del predial. Sí. Entonces él debe dejarle dinero, pero a él como que no le importó. Y la chica sigue siendo atractiva. Tiene 65 años. Sí, es linda. Pues bonita y él es... Pues yo no puedo hablar de edades. A mí me queda súper mal. Bueno, pues. Pero si está grande. Sí, ya. Rupert Murdoch, ¿cuántos tiene? Es que no me 90 por ahí. Sí, tiene 80. Yo lo miramos 89, a la edad. 91 años. Imagínese. Claro, ese man ya es grande. Muy grande. Re grande. Sí, o sea. Pero de, ya dicen cuál es la causa. A ver. Es que los hijos no se mamaban a Jerry Hall. Ah, no. Uy, qué cabrón. Y Jerry empezó a, pues, a enfrentarse a los hijos de Rupert Murdoch. Y Rupert le dijo que son los que están manejando la empresa que les quedó porque ellos vendieron. Pero Rupert no solamente tiene eso. O sea, uno tiene 14 mil millones de dólares, tiene cosas. Ah, no, sin duda. Una que otra. Y el tipo, dicen que le terminó por WhatsApp. Ay, no, eso sí, qué ridículo. Por WhatsApp. No, el de Major. Sí, por supuesto, por lo menos. No, por un porque vino. Quién sabe qué le dijo ella a un muchacho de él. Son muchachos de 60 ya son años. Tipos grandes. Sí, exacto. O sea, sí, haga, son no mayores son. Que ella, le diría. Son de ustedes. La edad de ella, lo sí. cual está bien, pero ella dice que los niños le causaron. Los niños. Un tema personal a. Los niños, se me han tenido guaymarones ya. Sí, no. ¿Pronto celosos de su herencia? De pronto, ¿no? Eso pasa mucho. Realmente es que él no tenía muy clara, que ella no tenía muy clara su herencia. Se cree que él le va a dejar algunas cosas, pero no estaba claro. Yo creo que era un tema de que los hijos pensaban que la le iba a robar todo. Yo exacto, no sé. Por eso, sabe. Exacto, celos. Pero es que no le puede dejar 14 mil millones de dólares. ¿Cómo se los gasta Jerry? Y a esos chinos tampoco. Ahora, está ya un poco desvencijada. No, pero... La estoy mirando. Pero no le hace. La belleza... ¿Cuánto tiene? Reposó 60 y, sí. ante su madurez. Oh, está linda. Pues yo no sé, Nico. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, hoy habló Fernando Ruiz, que es el ministro de Salud de Colombia. Ídolo. Sí, ha tenido un muy buen balance con la salud en uno de los momentos más difíciles. Mal peinado, una pinta muy antigua, pero lo de él no es la moda. Eso de alguna manera me hace tener mucho más cariño hacia él. Es que lo de él no es la moda. Claro. Hablaba raro, todo espacio, era gangoso. Pero es que él no quería ganarse un concurso, claro, de simpatía de la Asociación Colombiana de Locutores. Pero siempre muy bien portado, ¿no? Como siempre con su corbata. Sí, su pero traje. Muy aplomado. Muy vestido en una antigüedad al estilo de la época de, no, de Jorge Eliécer Gaitán. O sea, era un hombre un ministro de Mariano Ospina Pérez. Año 48. Ah, pero un tipo clásico. Me encanta. Clásico. Bueno, clásico. Pero esa no es la nota. No. Ya tiene solamente 20 segundos para que redondee. Porque la gastó toda. Colombia está atravesando el quinto pico de COVID. 23.667 casos en la última semana. Ya no se llevan reportes diarios, sino semanales. 132 muertes. El ministro dijo que en las próximas tres semanas son claves el autocuidado y tratar de alejarse como de sitios de mucha aglomeración, porque ahí están las variantes B4 y B5 que hacen parte de otra variante que es Omicron, y hay una subvariante de la India que está en el país. Ha bajado la letalidad del virus por la vacunación. Necesita que la gente también vaya y se vacune porque faltan algunos esquemas por completar. Pero la noticia es esa, que Colombia en esto entonces atraviesa el quinto pico de COVID. No, tengo una noticia de COVID en el mundo que ahorita le complemento, pero sería infame no permitir que Mónica se explaye por lo menos, perdón, máximo bueno. 40 segundos. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Elon Musk pues le dice a Twitter que quiere terminar su acuerdo para comprar la compañía. Voy a hacer un recuento rápido de qué fue lo que pasó en este proceso. Bien picado, porque tú a veces te quedas en unos puntos picado. Raros. Un puesto en el Consejo de Administración aceptado y luego rechazado. Una impresionante oferta de compra de 44 mil millones con una financiación que no sabíamos cómo iba a hacerla. Un tuit sorpresa en donde él decía, estoy poniéndome de acuerdo, esperen. Y ahora pues el anuncio que ya no será el negocio. La última noticia fue... Tanta novia. Sí, una lora, llevamos meses. La última noticia era que él estaba pidiendo informes a la junta directiva de por qué habían bots, de por qué el 5%. Él decía que no era el 5, que eran más. Y pues ellos no pudieron pasarle unos informes más allá de eso. Le decían, pero si es que es el 5, Musk, ¿qué hacemos? Y él por eso termina. Viejo Musk. Toda confianzuda. Pero le toca pagar $1,000,000. Sí, entonces, así es. Pues según la BBC, Elon Musk podría enfrentar una sanción de $1,000,000,000 por terminar este contrato. Claro, por no hacerlo efectivo. ¿Se acuerdan que se reunió con los empleados de Twitter y les dijo, esto está como difícil? Yo personalmente pienso, el que no trabaje va saliendo. Personalmente pienso que un tipo tan inteligente vio que Twitter no es el negocio. Pues yo creo que es que Twitter no es el negocio. Es que yo creo que esa vaina está demasiado billete. Mandado a recoger. No sé si mandado a recoger. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? No, pero es que hay muchas otras vainas, Nico. Sí. Yo, TikTok. A mí me recogen y me llevan con Twitter a la fosa común. Exacto, o sea, ¿sí hasta creen ahí que la pero yo meterme otra Musk cosa era plata? No. ¿Era negocio? No, era poder. Era poder. Porque era poder, pero era tener. Pero poder, pero que le diera plata. Eso ah, digo, claro, que fuera rentable. La cuarta parte de su fortuna en una empresa. Es que él. Sí, él, bueno, sí, es verdad. Él tiene 200,000 y mete 50,000. Pues hay que. O sea, tiene que tener alguna visual de negocio. Económica, porque sin es que duda. Uno por darse un gusto de. No, qué arte. De pronto pensó, lo pensó al principio, dijo, por darse un gusto y después dijo, no, tal vez hermano, no me va a gastar esa plática. No. Sí. Y a mí se cae Twitter y me entierran en la misma fosa. Claro, usted no. Ay, pero es que salió una nueva vaina. No, hermanito, ya a mí no me molesten. No sé. Si es que lo tengo y no lo uso, pues ¿cómo será? Cambia gente que tiene 18,000 siguiendo a 18,000 y escriben 25. No, pero es que tú también ya eres muy exclusivo. El calvito allí. No, yo no escribo nada. No, tú sigues calvito, a 5. El calvito del frente. Calvito de yo sigo a 5 y tienes que meterte porque yo solo sigo a los del programa. Pero a mí no me sigues. A mis hijos y a, yo creo que me tampoco. Y a mi mujer. Pero porque ustedes no me... Métanme ahí, pónganse. Ahora, síganse. Escriban algo chévere. Yo a Nico lo sigo y siempre me llegan vainas de Nico. Y yo pero es que Nico vainas, es un gran tuitero. Nico le gusta esa vaina. Nico es súper tuitero, esa es su plataforma. Yo sí por ahí cada dos semanas me acuerdo con un tuit. A mí me gusta. Tal persona 5,000,000 de seguir yo. Sí, increíble. La última fue Jessica Cediel, que sale toda voluptuosa. Ah. Y es que a mí se me aparece de pronto Jessica Cediel y yo miro la foto y ahí sale, yo no sé hacer nada. Y ahí es picho y sale 5,600,000. Yo, pues Mónica Cediel tiene esto, Jessica. Sí, harto. Y yo semejante inmundicia, o sea, yo no merezco. ¿Cuántos tiene? Sigo con 20,000 desde hace, no sé, es que yo escribo un tweet bueno, pero cada no ha bajado. Seis meses. Nico pero, tiene no, tu reto. Ah, no, porque la gente a uno no lo quitan. Nico tiene 326,000 seguidores. Ese es un ídolo, pero Laura Acuña 4,000,000. Ah, no, es que Laura Acuña se humilla, ¿en pues. En el Instagram, pero eso Instagram, es como... Ah, no. Pero no, pero la otra 2,000,000, nene. Sí, tiene... Ah, no, cambiamos de red. Pero 2,000,000 tampoco es mal. Es una cifra apreciable. Y Barack Obama, 114,000,000. Es el más seguido. ¿Qué tiene que decir? Nada. Yo no tengo que leerle nada. Por eso cobra $500,000 por conferencia. Bueno, espere, pongamos música. Lo que pasa es que a mí me cogen con las pantaletas abajo. Bueno. Con los pantaloncillos. Ah, aquí está la lista. Bueno, Seu Jorge, Ana Carolina, hoy estaba con canción movida. Es que este man me parece que tiene una voz súper linda y ella, que es fluida. Sí. Pues mira, óigale la voz a Ana Carolina. A ver. Ella no es ella, ella en esta canción decidió ser él. Y al otro día fue ella, eso es fluido, ¿no? Sí. Sí. Oigan la voz de Ana Carolina. Te rindo, oigan. No, no, es que Ana Carolina tiene etapas. Entonces ella... A veces es hombre, a veces es mujer, a veces es trans, a veces es hermafrodita, a veces bisexual, a veces abuelita, a veces niño, a veces árbol. Niña. Árbol, tronco. Es fluida. ¿Cuál es la sección que no la mencioné? A los originales llegan los fluidos. Fluyen, fluyen y fluyen. Son todo lo que quieren ser. A veces Robin, a veces Barney y hasta los Teletubbies. Con ellos nada está claro. Nada. Los fluidos no están cómodos con su naturaleza. Árbol, tortuga, marciano, hombre, mujer, binario, no binario. Acuérdese lo que dijo la filósofa un día, Calvo. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era fe, que caminación. viendo ese pantalón que tanto quiere por internet y sin tarjeta para comprarlo? ¡Fresco! Con DaviPlata puede obtener una tarjeta virtual para comprar lo que quiera por internet. Recárguela con el valor que desee y listo. Descargue ya el app DaviPlata. Con DaviPlata, comprar es así de fácil. Depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin. Vigilado Superfinanciera. En los originales, ideas que cambian el mundo. Bueno, Nico, es que estaba por comentarle alguna cosa. ¿Qué fue? Que no es arepaso ni nada, pero... Pero yo no sabía algunas cosas y me llamaron la atención. A ver. Y es que hasta hace poco, el niño ese que no me gusta, que anda con las camisetas amarradas a las manos, que es el señor Salah, que juega... Ah, Mohamed Salah. Que finalmente cerró un contrato desde el 25. Sí. Él estaba como ahí deambulando y finalmente le pusieron el sueldo que era y lo van a pagar 62 millones de dólares, sí. de libras esterlinas. Y eso le hace un promedio al hombre de... Espera, hermano, es que lo tengo acá, pero es que usted sabe que yo me volví un idiota, entonces tengo que aceptar estas cosas, pero eso le representa a él semanalmente. ¿Cuánto un a la billete? Semana? Eso le iba a decir, no como 200... No, mucho más, espérese. ¿O 300 400 mil pounds a la semana. Claro, exacto. Porque en Inglaterra pagan así. Pero la primera pregunta es, sí. Si usted multiplica eso por semana por 52, eso da mucho más, da 80. ¿Cuántas semanas pagan? No, pagan cada semana. El fútbol inglés generalmente paga a la semana y los acuerdos a los que llegan los futbolistas... ¿Es el año completo? Sí, usted se gana esta semana, terminó el viernes, listo, le llega el domingo. No me da porque dice 400 mil, que eso da... No, es que dice que se añade a más de 62 millones en los próximos 3 años. Exacto, porque es que además eso también, no solamente es salario, y claro. ¿Bonos? También hay bonos por triunfos. O sea, es los 200 mil por 52 semanas da 100. Exacto. Y aparte de eso le dan 62. Sí. Esos son los 62. Sí, porque los 62 son de aquí. Costo de mantener a Salah de aquí a, en Liverpool. Sí, de aquí, porque los 62 son de aquí a 3 años, ¿no? Al 26. 3 años, sí. Sí, por eso. No, es 22 al 25. Bueno, 3 años, por eso. 3 años. Exacto. Bueno, y otra cosa que no sabía es la siguiente. Que no lo sabía. Desde que hizo el debut en Liverpool, ningún jugador en la Premier League ha marcado más goles. El señor Mohamed Salah, 118 goles. Uh-huh. El señor Kane, 105. Y Vardy, 91. Sí. Quería decirle hombres que... del segundo, Kane, delantero del Tottenham, y el tercero, delantero del Leicester City. Juegos, 254. El promedio es muy bueno. Goles, 156. Y no era goleador, ¿sabe? Y asistencias, Nicky. Usted sabe que no es, él no es... 116. A mí me parece un poquitico fluido. Pero usted sabe que el tipo no es goleador. O sea, no, yo no sé nada, por eso le dije que él juega como... participe y de ese coba, ¿no es cierto? Claro. De ese harta coba, pero muy es viernes además. Él nunca ha jugado como 9 salvo en su selección. Él juega en Chelsea, jugó así, en la Roma jugó así, en la Fiorentina jugó así y en Liverpool pero jugó es así. Como extremo por derecha. Es inteligente, ¿no? Uf, jugadorazo. Lo que pasa es que... Pero ¿cómo hacemos para que no se agarre la camiseta niño chiquito y brinque? Fluido. Lo que pasa es que, brinca, por ejemplo, fue el goleador del Liverpool la temporada pasada, Salah, y rotaban posiciones con Mané y con Luis Díaz, digamos, o Diogo Jota, lo que hace que no haya un 9 definido, con Roberto Firmino también. Entonces eso hace que él pueda llegar, cuando va por derecha, cambia el perfil y patea con la zurda, que es un pie que, con el que tiene gran habilidad. Le regalo la nota porque le puede servir para muchas cosas. María Juli. Bueno, ustedes saben que las redes sociales trabajan mucho en tema de censura, ¿no? De censura de contenido sexual. Plataformas como Facebook, como Twitter, como TikTok, como Instagram, etcétera. Por eso, muchos influencers, de hecho, se quejan mucho de que censuran los pechos femeninos, pero no los masculinos. Y ahora, los artistas se están uniendo a estas quejas. Pues, tras varias cuentas eliminadas, la Oficina de Turismo de Viena, Austria, ha decidido crear un perfil de suscripción de contenido para adultos en OnlyFans. Sí. Para poder mostrar obras icónicas de desnudos que tienen en diferentes museos y galerías, sí. Pues de todo su distrito, digamos, de arte. Y es que esta iniciativa no solamente pretende visibilizar, obviamente, algunas de las obras más importantes de esta capital, sino que también busca condenar justamente esta censura que reciben este tipo de obras. ¿Por qué? Resulta que muchos artistas alrededor del mundo que trabajan los desnudos, claro, siendo Instagram una plataforma de difusión tan importante y de promoción tan importante, hoy en día un negocio que no tiene Instagram pues prácticamente no existe. Sí, exacto. Les cuesta mucho por esas censuras. Entonces lo hacen bajo el hashtag Fix the Algorithm o arreglen, sí, el algoritmo. Porque el algoritmo, cualquier pezón, por ejemplo, que detecte, de una, te cancela, cancela la cuenta. Pero pezón femenino. La suspende. Es muy chistoso porque sí, es pezón femenino. Hay un aviso, hay un primer aviso. Bueno. O sea, yo no me puedo aparecer. Entonces, estos museos de Viena, las personas van a poder acceder a estas obras con una suscripción de $5 al mes, con las que además van a recibir una tarjeta de beneficios que se llama Vienna City Card y un ticket de entrada para visitar los museos. Bueno, vamos con Lady Gaga. Esta grabación del trabajo Art Pop del 2013, que llegó a los 10 primeros lugares de popularidad en Inglaterra y en Estados Unidos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Santiago, gracias, hermano. ¿Está bien el sonido? ¿Mejoró, muchachos? Sí. A ver, ahora sí le subo un poquito porque ya no... Cable. No, es que Santiago es un berraco. Y fuera de eso es DJ, ¿no? Ah. Bueno, vamos a hablar del Everest, que es una de mis especialidades. Pero sí les pido un favor. Son 20 segundos. Si yo no tengo los papeles, alguien tiene que comprometerse. O sea, a hacer la labor doméstica de recoger los papeles. ¿Doméstica? Y que lleguen a su destino. Claro, o sea, recoger las cosas. Y se pueden rotar el servicio. No, pero no, yo creo que cada uno tiene la autonomía. O sea, cada uno se tiene que parar y ver. Yo creo que cada uno tiene la autonomía suficiente. Ya, claro, para acercar el papel. No lo vamos. Pues el que haga pucheros va y lo lleva. Buenísimo. Es que aquí está. Exacto, sí, como en el colegio. O sea, de verdad. Bueno. Mucha suerte a todos. Ícono del consumismo hecho montaña, el Everest ha perdido su aura mágica para abrazar a un turista de selfie y pompa en las redes sociales. Es verdad, antes era una cosa de lujo. Ahora todo el mundo va y llega a la cima porque lo suben, lo alzan y lo suben. Aún así, alcanzar el llamado techo del planeta no es fácil. Sí, no. 8.848 metros, pero con oxígeno, pues, se logra. No es tan fácil. Muchos se han muerto, muchos. Por dos rutas normales, la más difícil es la ruta norte, la más fácil es la ruta sur, pero al comienzo hay un glaciar que se mueve, que es muy delicado porque donde se te mueva mal te caes 20 metros y te mueres. Ustedes saben que el primero, en 1953, confirmado, porque antes en el 29 subió alguien, pero nunca se sabe si llegó. Encontraron el cadáver 40 años después, perfectamente gratinado, claro, en hielo. Momificado. En el 53 fue Ceremon Hillary y el Sherpa Tangsin Norgay. Ambos ya murieron. 53 llegaron, pero con unos canastones de oxígeno, o sea, eso pesaba. ¿Y con nariz? ¿Cómo así que con nariz? Pues porque la mayoría de veces pierden sus narices, ¿no? No. Tuvieron nariz perfecta. Bueno. Ok. Bueno, y ahora se habla de un récord increíble, un alemán que se llama David Gottler, que escaló hace poquito, en la pasada primavera, que fue en el mes de mayo, el Everest sin usar oxígeno, empleando la ruta más difícil desde Nepal. Este es un logro inmenso. Invirtió 12 horas 20 minutos en alcanzar el techo del planeta, 6 horas en regresar a su tienda en el campo 4. Campo 4 está a 8.000 metros de altura. Uh-huh. O sea, ahí usted sigue muriéndose. Claro, no, ahí no hay aire. Y ahí le tocó salir en picada hasta el campo 3. y de ahí al campo 2, y ya ahí el campo 2, digamos que 6.000 metros aguanta. Ya está un poquito más suave la cosa. 18 horas después de salir de su tienda, regresó a ella, se sentó e invirtió 3 horas más en completar una tarea que a nivel del mar le llevaría 1.30 minutos. Él se gastó 3 horas. No puede respirar, no hay aire, no hay oxígeno. Me decía que tenía que fundir nieve, beber, recoger mis cosas, meterlas en la mochila. Pasaban 10 minutos y no había movido ni un dedo. Funcionaba a cámara lenta. Finalmente descendió al campo 3, 7.300 metros, notando cómo mejoraba cuanto más descendía. Al día siguiente alcanzó el campo base, 5.200 metros. Sabe que nunca abandonará esa cumbre. Y el primero que lo subió, lo entrevistamos acá, no sé si usted se acuerda, Orlando, al señor alemán Reinhold Messner. Reinhold Messner. En el 78, que subió con Peter Habeler, un austríaco, y se fueron sin oxígeno. Pero una tarea mucho más larga, mucho más complicada. O sea, bajan y ya se ponen oxígeno. Es que este man lo hizo sin oxígeno desde hasta que subió hasta que bajó al campamento base. Perdón. 18 horas. No, perdón. No, es que me acuerdo que a Sir Edmund Hillary también lo tuvimos. Nunca. Sí, hay grabaciones. El señor tiene 90 años. Bueno, ya murió. ¿Cuándo lo tuvimos? Ya murió. Divino. Un día antes de morir. En la primera versión de los originales. Tuvimos a Sir Edmund Hillary. No se le entendía nada. Yo no lo recuerdo. Sí, difícil. ¿No será que usted hizo de Sir Edmund Hillary? Bueno, listos para el primer repaso. 20 segundos. Desde 1953, cuando se considera la oficial, la primer ascenso al Everest, llegando a la cima, ¿cuántas ascensiones ha hecho el hombre a la cima del Everest? Muchas gracias. Y exagérense un poquito. Tengo una. ¿Notas? O sea, él o cualquier persona. Todos. Él, ¿cómo va a ser 10.700? O sea, ¿iba todos los días? ¿Se acabó el tiempo? Es que una pregunta es fulminante porque le daña la vida a todos. Ahora él no puede subir. ¿Qué? Se voló. Mónica, 10.700. Ah, bueno. Pues no volé tan alto. Nicolás, 7.800. María Juliana, 11.000. Pues era un punto. Y Orlando, 7.000. Mónica, ¿de dónde sacaste ese número? No sé, tú lo dijiste última hora y yo lo copié. Tú lo dijiste. ¿Yo lo dije? Sí. ¿Así? ¿Se me salió? Sí, pero no lo dijiste completo. Se te salió. Y entonces tú sabes que yo soy súper pila y te escucho. ¿Cómo? Yo dije, ¿una sola persona o muchas? Y dije, ¿cómo va a subir 10.700? Y yo dije, 10.700. Sí, lo dijiste. Bueno, muy bien. Justo, entonces menos uno para Orlando Rivera, porque sí lo dije. Pero si lo dije. Claro, la verdad está ya como pendiente a ver qué. Claro, 10.700. O sea, esto es todos los días. Lo dijiste. 7.000 está mal. Nico se salvó como siempre ahí último. Y Mónica más uno y Chapo más uno, de verdad. Muy bien. Gracias. Chuy idiota. Yo. Y yo dije, no voy a poner lo que dijo, voy a poner un poquito más. Claro, la tiene en la cabeza. Es que no hagan preguntas cuando empiece la música, porque yo no vuelvo a contestar porque confunden a todo el mundo. Mira, Orlando está, mire cómo quedó. La cara, ¿no? Es que pregunta a la misma persona cómo va a subir 10.700 veces. Para subir al Everest, el proceso del Everest, María Juli, señor, dura 2 meses. Uh-huh. Toda la logística, desde que sales de tu casa hasta que vuelves a tu casa, son 2 meses. Y tienen que tener campamentos base, ¿no? No, están puestos. Okay. Esos están puestos, pero tú llevas tu carpa. Okay. Entonces yo me puse a pensar, tendría que subir 6 veces al año y 10.700 veces. No, o sea, no. O sea, es un hombre que no murió nunca, desde la edad de Noé. Sí. 720 años murió Noé. Sí. Y Matusalén, 904. Ah, sí. Fue que es que Dios, por los pecados de Adán y Eva, dijo: ya no son inmortales. Ahora los voy a dejar vivir 800 años. Y siguieron pecando y Dios dijo: no. Hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo era el repaso, por favor? Y nos puso a vivir 60 años. A ver. Va así. Orlando y yo estamos empatados con menos 7 puntos. Mónica tiene menos 2 y Nicolás 6 puntos. Bueno, 5:57. Vamos a poner música. Vamos a tratar de musicalizar esto un poquito con The Poppin' Sisters y la versión de Blondie de Heart of Glass. Era una fantasía diferente. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe y todos saben, pero ya se definió la final masculina de Wimbledon. Y Nicolás, hoy ganó Djokovic, comenzó perdiendo el primer set, pero pues tuvo un partido difícil. Sí. Y se enfrenta a este señor australiano, Nick Kyrgios, que es un poco mal geniado. Sí. Pero Djokovic tampoco es que sea una pera en dulce. Tampoco. Él tuvo muchos inconvenientes. Oye, por todo el tema de vacunación, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí, pero para ir a Australia. Y él ha tenido problemas de comportamiento y de gritos. Y hoy todo el estadio contra él porque era un inglés con el que estaba jugando. Claro, con Norrie. Cameron Norrie. Bueno, ¿cómo quedó ese partido? Bueno, pues 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Fueron los parciales. No, eso fue una tunda. Ahorita. Sí, empezó ganando Norrie, pero ya luego puso las cosas en orden Djokovic. O sea, fue para él fue un paseo. Pues, es decir, a 4 sets y ganó los 3 sets podría siguientes. Perdió el primero y los otros muy los ganó probable con claridad. Que Djokovic gane el domingo. Porque tiene mayor calidad de juego que el otro. Lo que pasa es que el otro desconcentra con su maleducación y con su vulgaridad. Es que Kyrgios, pero ¿sabe que a mí me gusta Kyrgios? Yo, toda la vida, es que a usted solo le gustan los ampones. No, ¿sabe por qué? Porque es señor que... Suárez, Zlatan. El señor Ramos. Lugano. Ramos. Exacto, todo lo que coja las vainas a patadas está en el equipo de él. No, pero es que Kyrgios le agregó algo Leonel Álvarez diferente todavía al tenis. ¿Qué? Diego Simeone. Rock and roll. El tenis estaba muy quieto. No, nosotros no pasaba no nada. Rock and roll. Federer, Nadal. Como que... muy Lord. No. Sí, Federer. Todo Federer era muy como... Federer es una señorita en la cancha. Por eso. Los demás tienen su temperamento. Djokovic lo tiene. Zverev lo tiene. No. No. Es pero... que Federer nos convenció de que él es una dama en el juego y es una dama en la cama. Y es así, es así. En mi concepto, sí le faltaba al dama tenis en todas partes. Algo así, le faltaba un tipo como Kyrgios. Lo que pasa es que Kyrgios tiene también muchos problemas periféricos, aparte de su carrera, ¿no? Él fue acusado de agredir a su pareja, por ejemplo, y ahorita está metido en un tierrero por eso. Y es que no hay duda de que le pegaba. La verdad, no tengo dudas, pero no tengo pruebas. Una mujer tiene que ser una dama en la calle y no sé qué en la cama. Federer es una dama en la calle y una dama en la cama. Es que Federer tranquilo, él acabó hombre. con el deporte. Déjelo a... Y todo el mundo, pero mire esa elegancia, esa educación. No, los deportistas tienen que tener algún tipo de sentimientos que los crucen. No sé, pero... O romper raquetas, repito, es un derecho porque es mi raqueta. Encárgate de que no le salga un pedazo... Que no la rompas en la cabeza de exacto, alguien. Exacto, claro. Que no salga un pedazo y le saque un ojo a alguien. Exacto. Eso no. Pero tú sí tienes derecho a romper tu raqueta contra el piso. No rompas la malla, no le pegues al puesto del árbitro. Lo que pasa no es le que... pegues a un niño recoge bolas en las pantorrillas. Lo que pasa es que Kyrgios... también le puso unos retos nuevos al tenis, ¿no? Saca por debajo entre las piernas, por ejemplo, que es una cosa que es vista en, eso el, es como hacer, en el circuito tenístico, como de alguna manera como, sobrar al rival. Es como las bicicletas de Neymar, es la misma vaina. No, es distinto. Es igual de feo. No, es distinto. No, eso es... ¿Kyrgios le ha agregado eso? A mí no me parece que eso es agregarle nada. Estoy en contra suyo en ese... Bueno, no me importa. Pero no, el yo caso digo es que es un tipo... sea un ampón en la cancha es... Dice que rock and roll al tenis. Claro, el tenis no estaba así, tibiecito, planito, no pasaba señor, nada. El más... ¿cómo llamarlo? Es que detesto esa palabra, irreverente, era Djokovic que imitaba a sus pares de... Zverev es un patán. Así es, pero es más porque es un tipo que tiene un temperamento muy difícil. Eso a mí me cuesta gusta. Mucho trabajo contener la rabia. Bueno, yo quiero ver la rabia. Aquellos que lo muelan. Y es que ahí sí les toca. Allá en Inglaterra odian a ese man. Y odian a Djokovic, entonces yo quiero ver cómo va a ser esa chifladera. Eso va a ser difícil, ¿oyó? No, porque seguramente van a ir por Kyrgios, la... final femenina va a ser Rybakina, Ons Jabeur. Seguramente va a ganar Jabeur. ¿A qué horas nos reunimos para esa final? 8 de la mañana el sábado. No, estoy que me muero por verla. ¿Y la otra? 8 de la mañana el domingo. Bueno, pero es una buena hora cuando uno anda en jet lag. Sí, ese es jet lag. Ese es apenas le cuento. Bueno, María Julián. Bueno, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe con el euro. Y es que por primera vez desde que el euro se estrenó como moneda de la Unión Europea, el dólar superó su precio y se ubicó en 0.98. Es decir, cada dólar es igual a 0.98 céntimos de un euro. No me digas. O sea, alguien ya me dijo, hay que comprar euros ya. Y yo dije, ¿y cómo para qué? ¿Para empapelar un sí, cuarto? ¿Una cocina o qué? Sí, para, yo dije, ¿pero para qué? ¿Para empapelamos una, algo? O sea, que el dólar hoy volvió a subir. Hoy el dólar debe volver sí, a subir. Sí, sí. Claro. Sí, volvió a subir. O sea, está 0.98. 0.98. Pero sabes que en las casas estaba creo que cerca de los 4.400. Sí, hoy 4.400. Oiga, le digo, es que estaba en 4.420. Y John Torres, por favor, danos una opción. Oiga, no hemos leído los, no hemos leído un tweet. Ahorita tweet los leemos. Ya, aquí sale. Espere que John nos va a dar el dato. Estoy triste. Tengo unas notas tristes de los animales. Oh, dólar hoy cerró en 4.388. Exacto. No, pero es el es la tasa de representación la que nos importa. Ok. Que esa es la que necesito que John Torres Jiménez nos tire, hermano. Bueno, Nico, pues ahí. Usted va por Quirios, yo voy por el otro. Yo voy por Quirios, sí. Yo voy por Quirios, pero bueno, con toda. Bueno, y ahora vamos con música. Ariana Grande, Main Thing. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, también en la nota tecnológica acudo a Nicolás. Yo sí la voy a simplemente a leer. Sí. Pero también tenemos derecho a que los oyentes sepan si esto va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, también tenía presente esta nota que no es de actualidad, que no fue ayer, pero pues que tiene algún sentido. Y la voy a leer muy cortico lo que tengo. A ver qué dice. La espera de más de 5 minutos que se dio en la final de la última Liga de Campeones disputados por el Real Madrid y el Liverpool en París para decidir si un gol de Karim Benzema era válido o no, ya no se repetirá en el Mundial de Qatar del 21 de noviembre al 18 de diciembre. La FIFA hizo oficial, como avanzó mucha gente, una nueva tecnología más precisa y rápida en la toma de decisiones para determinar el fuera de lugar. La tecnología del fuera de juego semiautomático se utilizará en el Mundial de la FIFA de este año. El sistema proporciona una alerta automática al equipo arbitral a través de video. La animación en 3D creada a través de los datos que ofrece la tecnología mejora la comunicación con los hinchas del estadio y los espectadores, explicó el organismo. Nico, ¿alguna cosa que aporte rápida, picada, sobre si esto va a funcionar o no? Pues va a haber un sensor, por ejemplo, en la pelota, que se va a llamar unidad de medición inercial, me parece que se llama. Y eso va a enviar ese dispositivo datos 500 veces por segundo a la sala de VAR y así va a detallar exactamente cuando un jugador toca el balón, que eso es importante, por ejemplo, a la hora de determinar un offside, porque va a ayudar a que no lo determine solamente la línea que se traza en el VAR, sino también el contacto con el balón, porque ¿qué marca el fuera de lugar? No solamente es la posición, lo que marca el fuera de lugar es el balón. ¿A quién toca el balón? No es la posición, no es que el tipo esté más adelantado. Si el tipo le toca la pelota estando adelantado, por eso es el que el balón marca esa posición. Va a haber más datos de cámara y lo que usted decía, va a haber unas animaciones 3D que ayuden a hacer eso. Lo que significa que en el mundo, cuando se implantó el VAR, que para mí es un desastre, se implantó mal. Se hizo un VAR muy básico, que no iba a solucionar ninguna clase de problemas. ¿Por qué me mira lo que pasó, como si yo me hubiera inventado un VAR? Es lo que pasó en... ¿Por qué me hace a mí esos cuestionamientos? Mira lo que pasó en Vélez River miércoles. Yo no veo esos partidos. Hace mal, porque fue un hermoso partido. Porque un cabezazo de River llega con un defensa de Vélez Sarsfield, el árbitro pita gol, era gol de River. En el VAR, fíjese cómo a veces funcionan las cosas. El árbitro era chileno, están enfrentados dos equipos argentinos, River y Vélez. En la sala del VAR, todos los árbitros eran brasileños. Y le dicen a Tobar, el árbitro, ojo que ahí hay mano, cuando el tipo cabecea. Después de mostrar 500 veces la imagen, Tobar ve la imagen 40 veces en el VAR. Decide que en efecto toca la mano, pero hay una cámara que muestra que realmente no toca la mano del jugador de River, lo que anularía el gol. ¿Y esa no la veían en el VAR? Toca la cara del jugador de Vélez, por eso cambia la pelota, por eso cambia el rumbo del balón. Entonces era gol válido para River, pero ¿a qué va todo esto? los árbitros del VAR eran brasileños. ¿A quién le conviene que River llegue a fases importantes para enfrentar equipos brasileños? A nadie. Menos a los brasileños. Es mejor mandar a Vélez Sarsfield. Bueno, que tiene pero Vélez nombre. Tiene lo suyo. Hanson, Lucas Hanson, que es jugador de fútbol. No, está no, de no, los no, Santos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, estoy. Ese no es el tema que le estoy pidiendo. Está hablando Lucas Prato. No, del VAR. No se empieza a dar autocoba. Ya hablé con Orlando y si usted no le dan coba, usted se empieza a dar coba solo. Lo dijo María Juliana. Llegó Godín. No. Llegó Godín a Vélez. De verdad. O sea, no nos interesan las alineaciones. Hoy volví a oír a Peláez y Martín de Francisco. Me dice, ¿por qué no oyen la jugada? Dice mi señor, porque es la misma vaina, pero 8. Estos al menos son 2. Es una lista de quién sabe más alineaciones y de resultados de los partidos. Eso es una vaina que de verdad es inoíble. Y esto es peor. Y estaba con mi esposo y me dice, oiga, ¿y para hablar en ese programa hay que ser caleño? Le dije, parece que sí. Eso es una cosa. Bueno, déjelo. Y el otro no se le entiende nada, porque como yo creo que el doctor Peláez está viviendo retirado por ahí de una hacienda. No sé dónde. Sí, pero él está a un clima más fácil que en este lugar tan inhóspito. Tan frío. Horrible. ¿Qué tal esta mañana? No. Oh, dígame usted. El aje. Bueno. ¿Le quedó más o menos claro lo del VAR, pues, nota tecnológica? No, sigo con las mismas, porque es que la pregunta no era si el VAR es bueno o malo. Que si esto es sirve para algo más, yo digo que sí. Sí. Bueno, pero usted está en contra de eso. A mí el VAR no me gusta. Sabe que sí, no es... La belleza lo dejó por su madurez. Bueno, ¿en qué estamos? Hola. Nota tecnológica. Bueno, el tema del día, Nicolás. ¿Cuál fue tu primer recuerdo como ser humano? Cuando tenía 6 años me ocurrió el recuerdo más memorable. A ver. Jugábamos un partido de fútbol con niños del barrio y una niña me metió un taponazo en mis partes nobles que me hizo caer y llorar y llorar. Y me dijo llorando, ¿te duele? Y se agachó y me dio un besito allá abajo. Nota, Nico. No, vamos a ponerle 0-1. 5-9. Son dos niños muy ingenuos. Recuerdo que a los 4 años antes de tener casa propia, dice Claudia Pozo, vivíamos mis padres y yo en un cuarto de alquiler. El dueño de la casa, para que yo no tocara la máquina de coser de su esposa, me pinchó la mano con un alfiler. ¿Qué? Y yo veía salir sangre profusamente de mi mano. Tuve fobia a las agujas y me mandó una aguja en emoticón. Bonito. Vamos a ponerle 5-4. Dólar representativo 4,388. Subió 19 pesos. Yo quiero escuchar a Jaime hablando del exministro japonés. Mi primer recuerdo es abrazando a Mickey en Orlando. Tenía 3 añitos o menos. Chiquito. Ustedes saben que Emilio. Pero no Barcoa, pero Emilio se acuerda de todo desde los 2 años, pero todo completo. Sí, sí, sí. O sea, desde los 2 años él sabe todo lo que le pasó en su vida. No puede ser. No, es que tiene una memoria visual y auditiva muy brava ese man. Y memoria normal, muy difícil. Se acuerda de todo. A los 2 años y 2 días me pusiste una canción. ¿Yo qué? Claro, ni idea. Yo prefiero no hablar de eso, porque me saca la piedra. Bueno, bueno. A una prima le gustaba coger mi pequeño cohete. Entre comillas. Cohete. A una prima le gustaba coger mi pequeño cohete. Ajá. Entre sus dedos y estirarlo hasta hacerme llorar. Ay, no. ¿Cómo? Qué crueldad. Mi primer trauma y el origen de mis fantasías insanas. ¿Se lo tiró? No. ¿Se lo tiró? Acabó con su... Se acabó con su vida sexual. Y con su cohete. Nota, Nico. 5-9. No, porque fue el origen de sus fantasías. Recuerdo con cariño... Ese señor se llama... Noticias para gente de... Recuerdo con cariño en mi niñez las fiestas de fin de año en los 80s, viendo orquestas en espectaculares con la familia, la abuela, con sancocho de gallina criolla, era feliz, comiéndose su presita. Y qué tiempos aquellos, piquitos al barbuchis y a cookie, los aminenés, saludos, no tanico. Los aminenés. 5-8. Yo nací a los 5 años, me despierto en un cuarto de hotel con luces apagadas, nadie en el ambiente. Desde ese momento no recuerdo nada más de mi pasado. Mire, bueno, 5-4. Adolescente, cuando escuché las palabras hombre con mujer, mujer con hombre en sentido figurado, etcétera, papá me advirtió que las personas estaban saliendo del closet y con plastilina terminó de explicar tal caso. Gracias, papi, por abrirme los ojos. 01. De niño recuerdo que las vecinas de mi cuadra eran trabajadores de compañía, féminas expertas en el arte del amor y los agasajos. Yo no me acuerdo nada de eso. Y de vez en cuando pasaban por mi casa y le decían a mi mamá, ¡qué niño tan lindo! Desde ahí creo que me siento atraído por las susodichas. Nota, niño. A ver, 01. Me gusta esta nueva cortinilla del programa. Orly tiene pinta de músico de Village People. Samira. 58. Recuerdo que una noche, como a las 4 años, tenía que miccionar. Pero no vi a mi papá ni a mi mamá. Obviamente fui al baño cuando veo a mi papá y a mi señora madre en un ajetreo tan bestial en la ducha que hasta el día de hoy no he olvidado. Besos Polo Polo a Nicolás Samper. Ellos se creían seguros. 58. Por cobrar de finca 300 pesos. No, eso no. Tenía 3 años, estaba acostado en una hamaca y al estirar el pie se me quedó la uña del dedo gordo en un hilo. Se desprendió completica, ¿no, Tanico? 5-4. Recuerdo estar con mi papá leyéndome un libro en mi cama. 0-1. No, 5-8, eso es un gran recuerdo. Claro. El hijo de Rana Rin Rin Renacuajo, vestido de traje verde del almacén del niño elegante, recitando en el que creo que era el día del idioma. Al terminar, mi mamá me felicitó y me dio un vaso de leche con mantecadas. 5-4. Bueno, lo que dicen las tías. Cuando tuve uso de razón, recuerdo que una de mis tías, cuando volvió de su luna de miel, me trajo un televisorcito de juguete. Recuerdo su color verde y beige y tenía un tamaño de 10x10. Hermoso. Me gusta, buen recuerdo. 5-8, claro. Un coscorrón de mi papá, tu tormento. 5-4. Fue aterrador, creí que había sido mi imaginación. Pero vaya sorpresa que años después una de mis hermanas dijo que esa noche vio lo mismo y aún lo recuerdo igual que yo. Sigue, cuando tenía 3 años y vivíamos en una suben finca, hasta ahora empezaba a urbanizar. La casa no tenía luz, estaba lejos de las demás. Mis papás nos habían dejado solas con mis hermanos mayores. Y esa noche vimos una fila india de monjes con la capa. Nota, Nico. Vamos a poner 5-8. ¿Pero nadie va a sacar 0-1 hoy? No, ya sí, hubo. Sí, estás un par como de muy 0-1. Generoso. No, pero es que están buenos. Pero son recuerdos. O sea, sí, se pueden juzgar, los claro. Pueden calificar. Hay unos que sí, pero hay otros que son chéveres, pues que son como el primer recuerdo que uno tiene de su vida. Sí, muy buena sustentación. Creo que a mis 4 años mi abuelo y mi mamá me llevaban al kinder y en ese mismo momento estaba una señora vecina con la nieta y la niña no paraba de llorar y no quería entrar. Yo estaba muy tranquilo y no entendía por qué lloraba Jenny. Bueno, 5-8. 0-1. No, pues no entendía por qué lloraba. Uy, hermano, ¿y usted qué le pasa? ¿Se volvió fluido? ¿Qué? Una vez recuerdo un amigo que tenía al no ver más que me... ¿Qué? Nada, pones un pez muy tranquilo. Recuerdo que estaba toda la cara untada de pastel, ¿no? ¿Quién es más gracioso, Cocosete o Orly? Orlando, o sea, el humor de Cocosete no existe. No, exacto. El ubicar ese humor no es fácil. No. 6:28, quedé cansado. Ya volvemos con otra sección. No, pero vamos con música, hombre. Es que este es un solo de boca muy grande. Estamos libres, ¿no? A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál fue tu primer recuerdo como ser humano? Mary J. Blige, It's a Family Affair. En los originales, historias que sorprenden. Historias que sorprenden, picadito. Trump estudia lanzarse ya a la candidatura del 2024. La razón es que esto le ayudaría a obstruir el procedimiento en el Congreso con el tema de el asalto de la invasión al Capitolio. Al Capitolio. Y le daría cierta inmunidad. Y si se la, pero ¿y usted qué cree? ¿Que tiene posibilidades? Bastantes, creería yo. Nico, yo la verdad es que ese señor tiene mucha gente hinchada. Que lo sigue muy grande, sobre todo el auténtico americano del centro de Estados Unidos. Exacto, tiene mucha hinchada. Mucha hinchada, y hay otro tema pues que no debo decir, ni voy a tomar partido político porque yo no soy gringo y no tengo voto en Estados Unidos, país que adoro. Pero Joe Biden también ha tenido mucha oposición porque a Joe le tocó muy duro. Porque a Joe Biden le tocó después del COVID. Y pues los países, después de que se gastan 3 trillones de dólares en resolver la situación, pues quedan un poquito apaleados. Claro, entonces le tocó la inflación y una posible recesión. Inflación que dice que nunca iba a llegar a Colombia y recesión que nunca iba a llegar a Colombia, ¿no? Y mire cómo estamos. Mire cómo estamos. Tengo un arepazo sobre la inflación. Ah, sí, sí, sí. De Colombia. Ah, sí, sí, sí. Sí. Bueno, bueno. Meta. Pues Meta sacó un comunicado diciendo que ha logrado crear una herramienta de inteligencia artificial que es capaz de traducir 200 idiomas diferentes con un 40% más de precisión que los modelos que ya existen. Uh-huh. Él dice que la apuesta, ellos dicen que la apuesta es generar conversaciones complejas en todos los idiomas nativos. ¿Tenías la misma nota, amigo? No. ¿Tienes una nota? Sí. Pero mire. Historias que sorprenden. Pero mire, mire, pero míreme los dedos. Usted sabe, cuando hablamos del Reino Unido, ¿qué es Checkers? ¿Checkers? Checkers sé que eran unos carros, que eran los taxis en Nueva York. Claro, pero bueno, este es Checkers, que es una mansión. No, pero esas preguntas sí, ni del... siquiera para un arepaso, muy no, difícil. Pues es que esa es mi cultura, discúlpeme usted. Es una mansión... Autocobero profesional. En el condado de Buckinghamshire, en Inglaterra. Esa es una residencia utilizada por los primeros ministros del Reino Unido. A de cuenta es como un ato grande, para ponerlo en términos colombianos. ¿Sí? Ahí se iba a casar Boris Johnson. Iba a ser su ceremonia de matrimonio. Con su salida, el hombre dijo: hermano, nos tocó buscar otra sede porque aquí ya no. Ya se bajen todos esos festones y todo eso porque ya nos toca irnos. Buena nota y corta. Muy bien. Y con cultura. Mónica, si tienes algo de esta dimensión, es aceptable, porque de lo contrario, tenemos problemas. Muchas gracias. Tranquilo. Tenemos. Bueno, pues una copia de Blowing in the Wind del gran Bob Dylan se remató en más de 1,8 millones de dólares. ¿No será Nicolás el que la compró? Se trata de un material único de este artista y fue rematado ayer en Londres. Es una copia original de 1962 y este remate, pues, es uno de los antiguos trabajos de Bob Dylan. Se lo llevó, bueno, fue hecho por la casa de subastas Christie's. ¿Y cómo se desarrolló la venta? Pues esto comenzó con un precio base de 1,5 millones de libras esterlinas, es decir, algo así como 1.800.000 dólares actuales. Y el precio alcanzado superó con creces el valor inicial, como les conté, pues finalmente terminó en esta cifra que es bastante grande para una única copia de Blowing the Wind, ¿no? Sí, y para ser Bob Dylan. Es un montón. Historias que sorprenden. Qué delicia no tener esa copia. The answer, my friend, is blowing in the wind. How many times? Bueno. Es que él canta muy aburrido. Es muy aburrido Bob Dylan. Es más aburrido que el tenis sumo del tedio. Hasta que llegó su ídolo. Bueno, pero eso no piensa la revista Rolling Stone, porque la posiciona como la canción número 7 entre las mejores canciones de todos los tiempos. No es la 1. Sí, que era la 1. Y que le va a quitar. No es la 1. Bueno, después del primero, pero bueno, pero todos pierden. Era cortico, ¿no? Era cortico. Era cortico. Quedamos en ese compromiso. Pues si no empiezan a tirar vainas y no, ya. Porque es un tedio. Es él. Yo sí. Bueno, entonces pongamos la canción Blowing in the Wind de Bob Dylan para que esta mujer se retuerza por la belleza. Pero hay que registrar, según la revista Rolling Stone, la canción número 7 en la historia del rock and roll. Y para mí es un tedio oírla. Uy. E inclusive me parece mejor la versión de Peter, Paul and Mary, que es exactamente igual de aburrida, pero por lo menos a tres voces, hombre, mujer... hombre, viceversa. ¿John Baez hizo versión también? Sí, no, Peter, Paul and Mary fue muy famoso y fue número uno en Estados Unidos. No estoy seguro que la de este señor fue número uno, creería que sí. La verdad, yo quiero que la oigamos y los oyentes estén a la libertad de moverse del dial, ¿no? Ah, no, yo me muevo del dial. No puede, pero si no estuviera acá... No, cambio inmediatamente. ¿Y qué pondría? Ay. Pondría AM. ¿No pondría al Messi de la radio, a Montoya? No. Pondría AM. ¿No pondría la Luciérnaga? No se acabó. No. ¿No pondría Vox Populi? Pero usted me lo ha recomendado mucho. Muy bueno, sobre todo cuando empiezan los tríos, me encanta eso. Sí, es buenísimo, las ¿no? coplas. No, las coplas no, ¿cómo se llama? Sí, las rimas, las coplas, sí. Los trovadores. Trovadores. Yo llego a ver un trovador de esos en mi vida y es para mí peor que un mimo, ¿yo, brother? Sí. No, cuando empiezan esos paisas, es que yo tengo una teoría muy grave. Ver, no María es por Juliana. María Julia. Te quiero ver. Pero es que la, pero no la voy a decir al aire. No, me gano, ay, ¿cómo no? Me gano una cosa muy fuerte de los oyentes que tanto nos quieren, porque no todos son así. Sí. Claro. Vamos a oír la canción más aburrida de la historia, que vendieron el manuscrito por 1.8 millones de libras. Así comenzó la subasta. Bueno, oigamos esta divinidad. ¿Cuál es el premio que tenemos para hoy? Hoy tenemos una cena completa para 4 personas. Uf. Con 2 rondas de cerveza y una botella de whisky. Y esto en un lugar muy chévere, con todo el ambiente del mundo. Se llama Sánchez Cervecería. En el jardín interior de una casa, por allá en 1962, pues se encuentra Sánchez Cervecería, que fue remodelada en el 2019. Y Sánchez Cervecería Artesanal une a sus visitantes alrededor de cerveza y de música. Podemos disfrutar de un ambiente relajado que ofrece varios tipos de cervezas propias, desde las clásicas hasta las más auténticas. Por ejemplo, la cerveza dorada con gulupa, o la rubia infusionada con café del Huila, o la chocolate porter infusionada con cacao del Chocó, y muchas variedades más. Además, tiene una carta de comida perfecta para tardear. Bueno, y este es el premio. Muy bueno, ¿no? ¿Dónde es la dirección del restaurante? Calle 85, número 1225. Bueno, recuérdame cómo va el arepazo, porque vamos a enfrentarnos a algo muy complejo. Está muy compleja la situación. Pues mira, Orlando y yo estamos empatados con menos 7 puntos. Mónica tiene menos 2 puntos. Uh-huh. Y Nico tiene 6 puntos. O sea, Nicolás ya le lleva 13 puntos a 2 del programa. ¿Cómo te parece? Y no he hecho nada. Nada. 6 puntos. ¿No ha estado en negativo en este mes? A ver, veo. No. O sea, este mes sí tocará entregarle los... Ha estado los, solo en positivo. Para entregar una enciclopedia de los puntos que el señor tenga. Es probable. De fútbol, si tiene 16 puntos, toca 16 tomos. Exacto, es probable. De sexo, toca buscar una de 16 tomos. Es probable. ¿La de sexo la quiere con fotos o sin fotos? No, sin. Sí, pero ¿para qué? ¿Para emular cosas que usted no llega? No, usted lee y empieza a pensar. Exacto. Y sabe que no lo va a lograr. No, exacto. Esa es la idea de la lectura. Bueno, el arepazo número 1 de hoy, número 2, perdón, y el penúltimo de esta semana, que ya pasó, fue una semana que nos quitaron un día, que fue el 4 de julio. ¡El arepazo! Pues, ¡entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche, pues tiene que ver superan con los conocimientos. Que no sé, el tengo que piensa, antes la presentación. Pierde, pero el que no piensa, pero yo no voy a dejar molestar. ¡Buena por suerte! Le Col tiene 2 estrellas Michelin y su jefe de cocina, Martina Puigdeval, es una de las participantes del restaurant tour de Alimentarse en Bogotá. Martín Puigvert es la nueva generación del restaurante. Nunca iré a Oloto, debe ser muy complicado bueno, por allá. No, estoy diciendo lo que yo haré. Usted tiene el derecho de ir todos los días, Nico. Bueno. Usted eso lo hace grande, hermano, ¿sí o no? Bueno. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado el DANE dónde hace mercado? ¿El director del DANE? No, la empresa del DANE, para dar las estadísticas de inflación, tiene que ir a hacer mercado. Creo que tiene que hacerlo en varios lados para sacar claro, un promedio. Como un promedio. Seguro en las plazas. Claro. Creo que no saben, pero es que ese arepazo no es ese. Entonces voy a aprovechar para enseñar, para culturizarlos un poquito, porque los datos, veo supremamente perdidos. Qué bonito el arepazo. ¿Por qué la comida es tan cara? Es una de las preguntas más frecuentes dentro de los hogares colombianos. Y más desde marzo del año pasado, cuando la inflación empezó a crecer de manera sostenida hasta alcanzar en junio un anual de 9.67%, la cifra más alta para ese mes desde hace 22 años, desde el año 2000. La incesante preocupación por este tema tiene mucho fundamento en promedio. 25 de cada 100 pesos que una familia colombiana gasta diario es para pagar comida. El 25%. Es tan grande la importancia de estas transacciones en el DANE que tienen que hacer un trabajo muy grande y tienen que hacer muchas cotizaciones dentro de todo el país. Y todas las mañanas, un grupo de muchas personas sale a las plazas de mercado más importantes de las 62 ciudades más importantes de Colombia. Y allí sacan los precios porque ellos, pues uno no puede ir a... A ver, aquí digo una cosa bien elegante. Al Grand Buffet, uh-huh, a preguntar a cómo está la comida. Claro, porque es un poco... Costoso. ¿No es cierto? Usted no puede ir a Arflina a ver cuál fue el incremento de la inflación. A usted le toca ir a las plazas de mercado. Toca ir a Codabas, toca ir a... A lo quemado. Y a cuántas plazas 12 hay. 12 de octubre, bueno, hay tantas. ¿Cuántas personas al día hacen esa labor del DANE? Es bastante... Si acierte, lo expulso del arepazo. ¿Por qué? Porque tiene que haberse leído una nota. ¿Qué pasó ahí, hermanito? ¿Qué pasó ahí? No. ¿48? Sí. Son 62 ciudades. No, esto está mal. Orlando, 600. Mónica, 3.800. Mónica, soy yo. No, es que a mí las veo igual. Eso no va a cambiar. Y la señorita María Juliana Correa, 50, hermanita. ¿Qué? El Diego, 48. O sea, te salvé. Me salvó. Increíble. Menos uno para Nicolás Samper. Señorita Samper. Ah, Nicolás. Menos ocho. Señorita Juliana dijo. La corrección. Señorita Samper dijo 48. Te voy a dar el punto porque estás a una décima. Pero está bien. El punto, señoras y señores, es para la señorita Willa. ¿Cómo se llama la señorita Willa, que era de ojos azules, que era famosa, que era como modelo? Erika Taubert, puede ser. No. La otra. ¿Cuál? Señoras y señores, la señorita Willa, que era distinguida. María Pía Duque. María Pía. Dice nombres muy sesentero. María Pía, pero el apellido era Duque. Sí, creo que sí. María Pía Duque. Tal vez sí. Era un señorón. Señoras y señores, con ustedes. María Pía, y salía toda candorosa y contoneando. Claro, se contoneaba. Claro, no se acuerdan de María Pía, pero tú, sí, que era, claro, el apellido. Era linda, sí, era linda. Debía ser, creo que María Pía me suena. Oje azul, no. Creo que era oje azul. No, a mí menos. Verde. Toda bella. Y señorita Huila. Toda zarca. Y por esa piscina ahí de Hilton se contoneaba. Chapó sencillo para Mónica, son 5.000 personas. Uy, qué bien. Viejo, 3.800. Pero yo creo que Nico, nos estamos quedando solos en la cola. Sí. Nico está lejos. Ustedes están. Qué buen hermano, un chapocito ahí. Pero estamos peleando la B con toda. ¿Cuánto van? Menos 7. Mónica, María Juliana también estuvo soberbia. Pero usted, Nico. ¿Cuándo? Sí, no estuve tan acertado. En el desierto. Pero ¿cómo se va? El don de la ubicuidad. O sea, una persona va a dos plazas al mismo tiempo. Claro, se puede, ojo. quedan cerca. Hay ciudades por que Zoom. Se puede. Por Zoom. Claro, sí, exacto. O llama, pues, llama y pregunta. Guarda el talego, ya le caigo. Don Orlando. Lo que pasa es que el calvo, si fuera jefe, sería negro. ¿Cómo está la papa hoy? Negrero, pondría a la gente a voltear en 30 horas. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Orlando y yo estamos en menos 7, Mónica menos 1 y Nicolás 5 puntos. Robert Palmer, despegamos, por favor. Del año 78, el disco Double Thumb del desaparecido Robert Palmer, Every Kind of People. Ya está disponible la nueva temporada de The Voice. Ve ahora solo en Prime Video. Y yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, Natalie Cañarete en el avance nos contaba un poco del comienzo de la Copa América Femenina en Colombia. Sí. Colombia, la selección colombiana, juega a esta hora. Está empezando el partido. Sí, 7 de la noche estaba el horario previsto en el Estadio Pascual Guerrero de Muy Cali. Muy cumplidos. Sí, y generalmente en eso creo que había un acto previo de inauguración y tal. Van a jugar contra Paraguay. Ok. Pero, ¿y qué tal es el equipo de Paraguay? El equipo de Paraguay es buen equipo. Sabes que hablaba ayer con Nicole Regnier, que ha sido jugadora de Selección Colombia, sí, estuvo en el Atlético Madrid, en España, en el Rayo Vallecano, bueno, en varios lados. Y ella me decía que las paraguayas, de hecho hay una jugadora que se llama Fanny Gauto, que jugó aquí en Santa Fe, muy buena, y que el ADN de las paraguayas es muy parecido al del equipo masculino, que es muchos centros y goles de cabeza. Pero ¿qué pasó antes de que Colombia saltara al campo a jugar su primer partido de Copa América? A las 4:40 llegó un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol. Hay 3 casos positivos de COVID en la selección. No, Liana Salazar, Carolina Arias y Gabriela Rodríguez. Preciso. Ellas dieron positivo. Lo hablábamos ahorita un poco del pico que se presenta en Colombia. Bueno, ellas 3 dieron positivo. Se encuentran en buen estado de salud, por supuesto. Y se están siguiendo todos los protocolos de bioseguridad que tiene dispuesto la Conmebol para que ninguna de las jugadoras que hacen parte de la selección que dirige Nelson Abadía reciban algún contagio por parte de sus compañeras. Así que pues un parte de tranquilidad ahora que comienza la Copa América y la participación de Colombia en ella, en la Copa América Femenina. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Ustedes qué tienen? Bueno, pues se filtraron detalles del nuevo disco de Björk. Nombre y fecha de lanzamiento. Y es que la vimos en una película que nos contó Jaime, que había estado participando, no sé si la viste, Jaime, el hombre de hierro. Claro, no se reconoce. Muy el hombre del norte. No, el hombre de hierro no. El nombre del norte, y se la recomiendo, Nico. Buena. Pues es que ese peleas de vikingos, bro. Sí. Sí, sangre. Los vikingos. Pero buena. Excelente. ¿En serio? Buenísima. Bueno. Muy buenas calificaciones. Y Björk fue una de las del cast, ¿no? Fue muy una de las regular en su físico. Sí, ella no es tan agraciada y por hombre eso. Del norte, ¿ya la estrenaron acá? Sí, ya la estrenaron. Súper bueno. Unos corpulentos como Thor. Ah, sí. Ídolo Thor. Bueno, yo no digo más. Entonces, pues según NME, el New Musical Express, dicen que la cantante islandesa se encontraba produciendo este disco desde el 2021 y que ahora ya está en proceso de máster. Así que en enero del 2023 vamos a tener el nuevo álbum de Björk. Según lo que reportan también, el nombre estaría dado como Has It Leg. Es una de los nombres que ella ha revelado por medio de sus redes sociales. Y es que hace mucho tiempo no tenemos un álbum de Björk. ¡Qué descanso, oye! No, tranquilo. Ay, yo la amo. Me parece que es una de esas artistas irreverentes que siempre nos ha dado buena música. Saca un álbum cada tanto, pero... ¿Y hace cuánto no saca un disco Björk? Mucho tiempo. Estaba viendo dónde su discografía, pues su último álbum. ¿Qué? Y más o menos como el 2006 fue su último álbum. Por ahí, álbum. ¿No? Hace mucho rato. Cansola. Sí. No, tranquilo, de. No, yo soy tranquilo, pero tengo que expresar que descanso mucho de no oírla. Tranquilo, hombre. Tiene cosas buenas, Björk. Cuesta oírla un poquito, pero tiene cosas buenas. Ella sacó un álbum que ya también ha sido ella. Como muy metida en el tema de tecnología. No sé si se acuerdan o fueron. Aquí en Corferia se hicieron como una inmersión en un disco que se podía ver con unas gafas. Tremendo. Descanso. Creo que eso era el Vulnicura, que fue el álbum del 2015. Y después sacó Utopía. Ah, ok. Qué descanso. No, tranquilo. Con Emma Bunton, el tema Maybe. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Vamos con los homenajes que me llegaron tardecito, Orlando. O sea, yo me he dado cuenta que se le olvidan las cositas. Eso llegó tardito, pero llegó. Es que ayer me abrió los ojos como si de verdad y estaba fallando duro. En un día como hoy, nació, ¿qué pasó? Angelica Houston. Ah, mire, claro. Una belleza rara. Ahorita me lo muestra bien. Eso no sale en el noticiero bien. En un día como hoy, nació Kevin Bacon. Actor bueno, malo, regular. No, pues buen actor. Kevin Bacon es buen actor. Y nació Joan Osborne. One of us. Vamos con Joan Osborne. A la hora del gato, y no me hablen de eso, es que de verdad. Uno aquí todo tranquilo empiezan a amargar. Uno, no, fresco. Gafa oscura todo el día. Bueno. No, es que de verdad, en un año, un día como hoy, ¿saben quién falleció? ¿Quién? Betty Ford. No me digan. La primera dama americana, la esposa. ¿De la que hablaste? Ford. Claro, alcohólica y de pepas. Fundó el centro Betty Ford para Alcohólicos Anónimos. Una mujer muy bella. Michelle Pfeiffer. Las primeras damas, se las recomiendo. En un día como hoy nació Beck. Un tipo talentosísimo. Muy bueno, es Beck. Y Nico nos pidió una canción. ¿Por qué escogió esa canción? Porque es muy buena. Listo, Tropicalía, Beck. Ya, ¿para qué pregunto más? Bueno, en un día como hoy, esto es muy triste para mí y para Nicolás. A ver. Solo les voy a dar una película y pues de ahí ustedes pueden tomar todas las películas. Y Nicolás, yo sé que nos va a aportar mucho. ¿Quién? Pero él hizo parte del elenco de Infierno en la Torre. Murió Ernest Borgnine. No me diga Ernest Borgnine. En el 2012. Lobo del Aire. Por supuesto, Infierno en la Torre con Ernest Borgnine. Tiene muchas películas. Aeropuerto. Claro. En la original. Sí. Viejita que fue nominada al Oscar. Infierno en la Torre, recuerda usted, con Robert Wagner. De origen italiano. Nació en 1917. No, pues es que él se ganó un Oscar, grande. ¿O no? ¿Ernest? ¿O estuvo nominado? Ernest Borgnine, yo creo que sí. No, es que estoy pensando en una película, pero no sé si es él. Ganador de los premios Oscar y Globo de Oro. ¿Vio? ¿Será por la película The Odd Couple con Jack Lemmon? No, ¿qué es le que no estoy seguro. ¿Ernest Borgnine no salía en los 12 del Patíbulo también? No, en todo. Con Telly Savalas. Una lista gigante de ¿pero de películas. En qué película se ganó el Oscar? ¿Y Charles Bronson? Ah, no, la película se llama Marty. Sí, señor. Marty se ganó el Oscar. En 1956. Actor principal. Ah. Y el Globo de Oro. Se reía siempre una sonrisa y unos dientes que no le caben. Todos volados. Sí, no te le cabe la boca. El Globo de Oro también se lo ganó con Marty. Claro. Sí, pero digamos que no era un actor de mucho Oscar. Él era un papel secundario siempre y lo hacía muy bonito. Ídolo, Ernest Borgnine. En un día como hoy, Steve Lawrence, que estuvo casado con Leslie Gore, que cantó con Los Panchos. Él nació en el 28 y está vivo. Vivo. Sí, pues sí, nació en el 28 y aquí no dice que está muerto. Claro, no, bien, bueno, felicidades. ¿En qué año murió salud. Ese brother? ¿Quién? Pero puede estar vivo con 94. ¿Quién, Borgnine? Ernest Steve Lawrence. Ah, no sé. Tiene fecha de muerte, Steve Lawrence. No, pero quiero poner una canción que me cautiva porque quiero que oigan la letra. Uh-huh. Es antigua. Después la iría más famoso Donny Osmond del grupo Osmonds. Sí, de los Osmonds. Que después él saldría con Donny and Marie como dúo. Y después Donny Osmond otra hizo vez como carrera solista, sí. Y esta canción la hizo él, pero la más linda es la original cantada por el creador de la canción. Señoras y señores, en espectaculares que es Steve Lawrence con Vete, chiquilla. No. En los originales, ¡Animalandia! Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Un día... ¿Esto qué es? Si lo tiene, Animalandia. Notas tristes de los animales. Bueno. Un día el empleado de la incineradora del pueblo Tolerano de Yuncos, en Toledo, se cansó de ver tantos animales en bolsas de basura. Uy, no. Y habló de dónde sacaba el mismo hombre tal cantidad de animales para quemar cada 15 días. Las alarmas saltaron y los ojos se posaron en lo que Luis Miguel VF había ocultado con maestría durante casi 20 años. Matando de a 15 diarios. No. Dirigía un banco de sangre de animales. ¿Cómo? Sin tener título y drenaba presuntamente a los perros hasta matarlos. No. Ay. La fiscalía sostiene que estas muertes tan crueles sucedieron en su finca de Humanes, esa de la que salía con bolsas con cadáveres de cuatro patas y que los agentes rescataron. Hace algunos días encontraron 500 cadáveres de Miguel, Luis Miguel BF, conocido como el vampiro de los perros. ¿Y entonces qué hacía? Luis Miguel. Entregaba los huesitos la sangre, y ya. Exacto, como. Entregaba como los Orlando. Huesitos. Pero no. Orlando. A Orlando también le gusta esta nota. Le sacaba la sangre hasta que los mataba y después vendía la sangre. Es un negocio. Pero, ¿y cómo vender es eso? Sangre. Eso sí, yo no sabía. Uy, que no. Eso. Para no entiendo. Un tráfico. ¿Pero qué? Transfusiones de sangre para perros. ¿Qué? No entiendo. No sé, pero dice, de esto se aprovechó el investigador del perro. Para construir su pequeño imperio de sangre en el que con los años llegó a acumular decenas de clientes nacionales e internacionales. ¿Y la gente la compra? Cree que al menos 500 animales podría haber muerto en las instalaciones del supuesto farsante que dirige al Centro de Transfusión Veterinaria. Los agentes calculan el beneficio económico del investigador en 2 millones de euros. Uy, hay muchos plata. Interrogantes abiertos. Se está investigando si extrajo sangre de animales enfermos y el número exacto de ejemplares. La investigación ha logrado probar que entre abril y mayo murieron más o menos unos 70 perros. Todos perros. Ah, también le jalaba los gatos. Uy, no. Su más codiciado botín eran los galgos. Por la utilidad de su sangre y porque es común que algunos dueños se deshagan de ellos al acabar la temporada de caza. Ah, mire. Pero no sé, ¿para qué sirve claro, pues, un banco de sangre de perros pero, y uno de gatos? Pero fíjese que decían que transfusión veterinaria, ¿no? Debe ser que, pues todo lo veterinario es muy costoso, pero debe ser que eso es no, muy No, y no solamente costoso. Que es costoso, sino que es muy difícil cuando un animal está enfermo encontrar otro animal que le done sangre. Claro, como un donante. Uh-huh. Claro, es difícil porque a la gente no le gusta llevar su animalito, someterlo a eso, a que le saquen sangre. Claro, pero todo está movido por dinero. Todo está movido por el dinero. Me imagino que esas veterinarias cobrarán. O yo le consigo, no, yo le consigo. Te toca. No, las veterinarias te dicen, trae tú. Claro, trae. Por ejemplo, cuando un gato, a mí me pasó, un gato está enfermo y entonces anemia, buscan digamos. A un gato que pese más de 5 kilos, que esté sano, para donarle sangre. Entonces me acuerdo que a mí me tocó y una vez con una amiga y llevé a mi gato. Y tu gatito. Y este nas, pues, es, o sea, yo dije, no le ayudo porque el otro gato estaba muy enfermo, pero claro. Este nas, porque el gato de uno va a su, pues, o sea, es difícil. Claro, sufre porque, ¿y cuánto se demora? Sufre, pero puede ser peligroso también. ¿Cuánto se demora una transfusión de un animal? No sé. Por una Orlando sabe, Orlando sabe. Ahí está levantando la mano. Una transfusión humana se demora. Sí, sí, sí. Es demoradísimo. Que es de la misma diálisis, ¿no? No, pero no es transfusión total, o sea, es como necesita sangre. Okay, o sea, es como cuando tú vas a ir a donar sangre y te sacan, no sé, dos bolsas de sangre. Claro, pero para meter tú la sangre a la otra persona, okay, eso es demoradísimo. Sí, sí, sí. Entonces, es por eso, es porque la persona dueña del animal es la que tiene que conseguir el donante. Y no es fácil. O ningún perro va a decir, ay, yo. Manda el Tour de Francia. No tiene que decidir. Nadie tiene voluntarios. Va a ganar etapa Pogacar hoy. Pogacar ganó, sí. Eso, ahora también habla el loveno. Sí, pero hombre... Y ganó el liderato, ¿no? Sí, Pogacar, sí. ¿Y cómo va Nairo? Nairo va de 11. ¿A cuánto tiempo? A 1.45 creo que iba. Unos cinco, Daniel Felipe Martínez a uno. Ah, mentiras, hoy no. Iba un poquito más, tal no. Tal vez sí. ¿Por qué no miras a cómo no, iba como a 1.45. General, no, más bien. Como a 1.15, 1.45. Vamos a mirar. Estar improvisando. Listo, ya miramos. Pues hay computadores, Ibai. Yes. Este no deja viajar a nadie. A nadie, yo. Uy, no, eso sí. Pero ese es peor que el jefe. Pasaporte lleno es ellos. Bueno, mira, Daniel Felipe Martínez está de décimo. Sí. A 1.55. Nairo está de 11 a 2.6. Es que tengo un problema. Y Rigoberto Urán está de 16, pero ha mejorado, ha subido puestos. Sí, porque ese tuvo a 3, un comienzo muy, muy complicado. Ojalá que no empiece la montaña por ahí, que es que nos enredamos con Pogacar. No, la montaña, creo que mañana hay alta montaña, no, ya. Ya la acaban, vea las cosas, mañana es todos cuartos. Pero es categoría. Que para ver a este... Prefiero yo inventarme las etapas. Pero ve a Goga, Gaga. Prefiero, no, bien. Pero ya a este, prefiero inventarme las etapas de verdad. ¿Pero usted por qué le carga bronca a ese tranquilo. Man? No. ¿Usted considera que es que no le da oportunidades a los demás? Es que sea un cuento de él. ¿Ah? Sea un cuento de él. ¿De me lo voy a echar ahorita, ¿no? Sí. Y a mí también. Sí, después. Bueno, después vamos con música, hermano, porque aquí no hay... No, les gusta, ¿no? Qué cosa para gustarles las chisme, historias. Chisme. Vamos con presuntos implicados y... ¡Ay! ¿Cómo hemos cambiado? En los originales... El mundo al instante. El coronavirus crece en Estados Unidos. 18 estados reportaron muchos casos entre el 30 de junio y el 7 de julio. Y esto se repite también en Europa, donde Francia podría volver a poner el tapabocas. 200.000 casos diarios en Francia. Thor, Love and Thunder con Chris Hemsworth se estrenó y hay que ver los resultados del fin de semana. Este hombre que mide 1,90, pues sí se subió un poco de músculos al punto de que su esposa Elsa Pataky dice que le parece un poquito mucho músculo. Cada brazo de el señor Thor es como una pierna de Orlando Rivera, que no es ninguna de ninguna cosa delgada. Claro. Y 71 millones de personas en el mundo experimentan pobreza como resultado del aumento del precio de la energía y de la comida por la guerra de Rusia y de Ucrania. Eso significa que estas personas se ganan un promedio de 1.90 centavos de dólares al día. Yo no puedo dar más notas, tres notas así fulminadas. A ver, Nico. Y cochonas. Arturo Islas Allende es un actor, tiene 35 años. Sí. E hizo una, ¿sí sabes cuál es? Creo que sí. Hizo una denuncia. Ah, sí. Contra el Centro de Vida Silvestre de Black es Jaguar. Es súper animalista. Total. Tiene un Instagram divino. ¿Como yo? Hizo una denuncia sobre el Black Jaguar Quiet Tiger Foundation. Terminado. Entonces dijo, mire, aquí está pasando algo. Tenemos que... El tipo es contra zoológicos, o sea, el man, sí. Todo tipo de cautiverio de los animales... Pero bueno, se fue a este... Y rescata animales y elefantes. Exacto. Bueno, el tipo se fue al Black Jaguar White Tiger Foundation y empezó a ver que los leones tenían algo como raro. No tenían cola los leones. ¿Qué? ¿Pero por qué no tienen cola los leones? El vampiro de los perros. No. Tal era el estado de hambre de los leones que se comieron su propia cola para no morir. Sí, qué horrible. Por supuesto, yo lo veo normal. Estas denuncias... No me tengan en cuenta para esos temas. Esta denuncia, por supuesto, ya fue remitida a las autoridades sanitarias mexicanas, que van a intervenir el sitio, porque son muchos leones que están ahí enclaustrados y el 95% sin cola. Les ha tocado comerse. Pero Kristen Stewart, Lewis Hamilton y Maluma son famosos que han dado dinero para recuperar este Black Jaguar. Bueno, pues mira. Se llama El Santuario. Pues la plata se les está yendo, te digo, por la alcantarilla, porque todos los leones están con un hambre, famélicos. Pero terrible, sí. No se comen un sándwich de calado, les dan. Este Arturo Islas es súper teso, es muy activista siempre en temas de animales y sí. Está muy pendiente. Siempre tiene una causa como andando, de rescatar algún animal, de sacarlo de algún lugar y llevarlo a un refugio. Es chévere. Divino. Bueno, Mónica. María Juliana. Pues yo ayer en redes sociales vi que, bueno, desde hace una semana he visto que hay una palabra que está en tendencia, que es Ámsterdam. Entonces, bueno, como que empecé a buscar qué era, y es una super película en donde ya sacaron el tráiler oficial. Es lo nuevo de David O. Russell, el cineasta que ha hecho La Gran Estafa Americana, El Lado Bueno de las Cosas, Joy. Y pues claro, esta película la hace 20th Century Fox. Y también pues está protagonizada por Kristen Bale, Margot Robbie, John David Washington. También está reparto, ¿no? Zoe Saldaña, Rami Malek, Robert De Niro, Anne Taylor-Joy. Todos están en el reparto. Con vaso de reparto, wow. ¿No? Vaso. Y el tráiler se ve que está bien chévere. Narra la historia de tres amigos que se ven envueltos en una trama secreta muy impactante en la historia de los Estados Unidos. Y esto es lo que detalla, digamos, como este tráiler oficial. La película se llama Ámsterdam y estaba viendo en Colombia cuando se estrena, y es el 3 de noviembre. 3 de noviembre, bueno, te va a faltar un ratito. María Juliana. Bueno, Grease, que es uno de los musicales más populares del mundo, bueno. Y eso gracias a la versión cinematográfica. Brillantina. Que protagonizaron John Travolta y Olivia Newton-John. Pues, en muchos países de Estados Unidos, de Canadá, cuando se hacen los... en muchos países, en muchos colegios, cuando se hacen los musicales de curso, ¿sí? Hacen este musical. Claro, es muy común lugar y desde común, hace muchos sí, años. Disfrazados de Coca-Cola, faldita abajo de la rodilla... Totalmente. Pues hay dos colegios particularmente que dijeron no más y empezaron a hacer como una declaración de que consideran este musical, la película, por supuesto, supremamente sexista, anti, yo sé, yo sabía que Nicolás me iba a voltear los ojos. Estoy completamente sexista, de acuerdo. Sexista, antifeminista y ofensivo. Y empezaron como un movimiento, una cruzada para evitar que cualquier colegio de Estados Unidos o Canadá permita a sus estudiantes hacer una representación de esta obra. Yo no tengo un espacio en este nuevo mundo. Nadie, muchos no tenemos. Muchos no tenemos un espacio en este nuevo mundo. Una época en que no existía el sexismo. No, pero es que además, pues es que es una peli. Ya, o sea, no pasa nada. Y ya fue, además. Ya fue, o sea, no... Desde el año 78. Por eso. O sea. Que las obras maestras perduren en el tiempo. Exacto. Estaba refiriéndome a los musicales que han montado sobre Grease en todo el mundo. He visto dos y son un bodrio. Deben ser muy malos. La única que vale es la que pero canta yo creo que... Frankie Valli con Olivia Newton-John y John Travolta. No, es buena. Lo que pasa es que yo creo que como uno ya la conoce, no le impacta. Como que no causa sorpresa. Uno ya sabe que va a salir tal y que van a bailar de tal forma. Para repetirse Grease hay que drogarse, ¿no? Sí, hay que estar mal, sí, un poquito mal de la cabeza. Yo lo invito a usted, pero le meto un cualude en el vino, hermano, para poder ver eso. ¿Un qué? Pero como o invitamos a Camarón de la Isla, a alguno de los dos. Y al Mágico González, uy, qué combo yo. Bueno, tenemos 5 minutos para hacer varias cosas. Entre ellas que usted escoja decentemente el ganador ya del premio. Lo he escogido. Que lo resumes en 30 segundos, por favor. El premio es una cena. Y la dirección ante todo. Sí, claro. El premio es una cena completa para 4 personas con 2 rondas de cerveza y 1 botella de whisky en Sánchez Cervecería. La dirección aquí en Bogotá de Sánchez Cervecería Artesanal es calle 85, número 1225. Bueno, y Nicolás, sí. Con el horror de las chicas de la mesa, especialmente de María Juliana, por el tweet que va a escoger, nos cuenta en su muy pobre concepto, que lo ha demostrado durante, ¿desde qué año está aquí? No es pobre. ¿El arepaso comenzó con usted? No, antes. Yo entré y ya había arepaso. Pero... O sea, pero desde o sea, que María año Clara usted, me toca a mí agarrar las cuentas. Desde ¿cuándo qué se fue María año Clara? A María Clara era la que daba. Usted sí. Escoge al ganador del tweet. ¿Desde que entró? Yo creo que desde que se fue María Clara. O sea, ¿hace un año? María Clara Torres. La sombra de María Clara sigue. Ah, entonces no ha pasado. Todavía no ha pasado. Así de sencillo. No se ha ido. No se ha ido y no se irá. Bueno, pero. Se perpetuará en nuestros corazones. ¿Lleva más de 6 años en esta vaina? Desde el 2014. ¿Qué pasó? Uy, hermano, mucho. Venga. Mucho rato. O sea, póngale que el 15. ¿16? Sí, póngale 16, yo creería. Listo, o sea, usted lleva 7 años brutalizando. Sí. Según todas las que han pasado por este programa. Claro. Inclusive por Mónica y María Juliana, que piensan lo mismo, ¿correcto? Correcto. Señor. Ganador del tuit a la pregunta. Las tradiciones nunca terminan. O sea, hoy va a ser igual de mal. Por supuesto. El tuit ganador de la semana es del tema No, mentira, pero este es un buen tweet. ¿Cuándo te sentiste gratamente sorprendido y no te la creías? Y ganó Ludi, que dijo: me sentí sorprendida el día que el novio me dijo, cásate conmigo, sabiendo que ni entraba a una iglesia. De acuerdo. Pues sí cree en Dios a su manera, pero bueno, le di el sí y nos casamos por la iglesia. Pero sí fue una gran sorpresa, no me la creía. Chévere. Es un bodrio, sí. No, es lindo. Otra vez se enfermó el papá de Shakira, eso es para no pagar impuestos. Bueno, sigamos. Sí, y para que le toque más en el divorcio. No, acuérdese las teorías de conspiración. Tranquilo, acuérdese. Hombre. No. Bueno, acuérdese. Último repaso doble. Fácil, doble. Fácil, doble. Hay tortuguitas, arañitas. Yo tengo solo una araña y no la voy a... No la voy a... A ventilar. Es como el dedo... Oh my God, no. Que yo no voy a hablar de nadie. No tiene, o sea, bueno, que es el único en el mundo con ese un problema. Un concurso donde no, la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. La calidad del buena suerte. El deportista. Bueno, mucha suerte. Aunque hay selecciones como la de Estados Unidos que muelen a Colombia, ¿no? O sea, sin problema. No, eso y Noruega, hay países que son bravos. Bueno, doble. Uy. ¿Cuánto va a costar la segunda línea del metro de Bogotá? Uy, yo leí esto, ¿no? Ojo con los... No va a parar. ¿Para qué? 10 segundos. No, yo tenía... Pero... No me acuerdo bien. Se queda por ahí. El nombre, ¿no? Que no puso el nombre de los dos. De Juliana. Pero. Mil... Ah, pero es que no se oye. 500. Millones, 500. No, 500 mil millones. Ah, 500 mil millones. 500 mil millones. La verdad, muy mal. Muy mal. Pero Orlando. 22 mil millones, o sea, eso es... Ah, no, eso sí, entre usted y yo hacemos Santa eso. Santa Fe. Es un metro. Por eso, Mónica, 23 nomás. Billones. Y Nicolás, 2 billones. Solo voy a hacer un cálculo aquí, porque no voy a regalar el más uno. Eso sí me muero la pena. No, no te da más uno. Chapó para Mónica. En los originales, chapó. Muy bien. Perdón, no. No quita, bórralo. Ay, no. Menos uno para Orlando Rivera. Ok. Entonces, en los originales. ¿Qué pasó? Hermanito, ¿qué pasó ahí? La corrección. No te quedaste corta. 35 billones de pesos. Sabía que había un 3 y un billón. When my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Entonces el punto, Manino? Pues no doble, pero sí, sencillo. Sí, chao. No, sencillo tampoco, no da. Ah. El 30% no te da para eso. 23 por el 30 da 28. Pero no, es 35 y así se... 300 billones. 35 billones. Segundo, ¿cuándo entrará? ¿En cuánto tiempo entra en funcionamiento a partir de hoy? Diez años es la respuesta. Vamos a ver qué dicen mis compañeros. Ay, no. Ahora resulta que en año y medio está listo. Sí, no. Hay que tumbar todo Bogotá. Sí, exacto. En diciembre. Ay, María Juliana. Dios. Ya de Navidad. Nicolás, 15 años, no le da. Ay. Pero no lo va a castigar porque está cerca. Yo puse que ahorita en agosto. Juliana, año y medio. Ya, listo. Decidida. ¿Qué más se discute? Orlando, 4 años. Muy lentos. Es que no están haciendo una gate. Pero sí, no, pero en medio. No, terminal. Mónica, 6 años, menos 1. Para María Julián. María Julián. Julián, nos estamos peleando. Cabeza a cabeza. Nos estamos matando por el último. Se mueve el tablero con toda. Esto está grave. Bueno, ¿cómo queda el arepazo, por favor? Orly y yo seguimos, quedamos empatados de nuevo en menos 8. Moni tiene menos 1 y Nicolás tiene 5 puntos. ¿Por qué si tenía 6? No, porque saqué un menos 1 con lo del Dane, ¿se acuerda? Que debiste haberle puesto menos 2. Que era lo de la gente que compraba en las plazas de mercado. Puedo ponerle menos 2 si quieren. Pero no, yo no lo pienso. No, ¿por qué? Yo no lo pienso poner. Porque 3.500 personas dijo 50. Es que ¿no les parece muy lejos? Ella dijo 52. Yo dije 50. Pero Nico dijo 50. No, dijo 48. Dijo menos. 48. ¿No te parece que una persona que dice que un metro se demora año y medio se le clava menos dos también? No, ahí tienes. He estado tranquilo porque la respuesta ha sido bastante. No, calma, Mónica. Está bien, tranquilo. Pues si quieren la aplicamos, pero para todo el mundo. Está bien, veámonos hasta el lunes. Un metro en año y medio. Yo estoy dispuesto. Un edificio se demoran 2 años de 8 pisos. Muy lentos. Y un metro año y medio. Yo le hago eso. En 6 meses. Un hueco para acapar en Bogotá. Yo le hago eso en 6 meses. El estilo es exacto. Y año y medio, y un edificio de 8 pisos, de 20 apartamentos, se demoran 2 años y medio. ¿Dónde? Y un metro, año y medio. Chinese Star, Earth, Wind and Fire, feliz.